Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes los que nos escuchan a este nuevo capítulo de Nada es Original. Les agradecemos que pues sigan pendiente de las actividades de Ultracinema y en particular de la gira Ultracinema. Ahora, en este momento, me encuentro con unos invitados especiales. Ahora me abandonaron todos los contrapaches que usualmente me acompañan en el podcast. Por diversas razones no pueden estar. Carla González prometió que venía, no ha llegado, ya veremos. Pero mientras se deciden a venir o no, les voy a dar la bienvenida a dos invitados muy especiales. Ya platicaremos por qué. Charles de Graaf y Gabriel Parellón, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que están en Guadalajara, lo están pasando muy bien, mejor que yo porque estoy congelándome aquí en Toluca, y pues nada, bienvenidos. Muchas gracias. Pues nada más y nada menos que Gabriel y Charles son las mentes creativas detrás de esta maravillosa película, Ocho Cantos en Náhuatl. Me van a disculpar que no lo pronuncie en náhuatl porque mi náhuatl es bastante malo. Pero bueno, ellos son, la película fue parte de la selección oficial de la edición pasada, ya platicaremos un poquito más de eso, y había quedado pendiente platicar con ellos acerca de la película, de su proceso creativo y de por qué nos pareció maravillosa y la incluimos. Y bueno, las cosas no se dieron para que en ese momento platicáramos con ellos. Ahora sí, ahora están aquí, porque además la película forma parte de la gira Ultracinema, justamente para efectos de cuando estamos grabando el podcast. Ya ayer se mostró en Oaxaca y en Tlaxcala, que fue una cosa maravillosa. Para cuando ustedes ya escuchen el podcast, pues ya habrá pasado una semana, pero bueno, estamos muy contentos de tenerles acá, Gabriel y Charles. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos ya? Este es el segundo empiezo, tuvimos ahí un pequeño traspié técnico, ya nos estaban contando un poco sobre la película, pero vamos de vuelta, platíquenme, ¿qué tal que empezamos por la génesis del proyecto? ¿De dónde surge la idea de hacer Ocho Cantos en Agua? Sí, muchas gracias de nuevo. En náhuatl se pronuncia, es muy fácil, es Chicueye Cuicat. Chicueye y Cuicat, venga, sí, ya me lo aprendí. Porque Chicueye es 8 y Cuicat es tanto, y tiene otras connotaciones más completas, ¿no? Porque en español es como muy analítico y cada concepto tiene su palabra, y el náhuatl es muy aglutinante, y la palabra, el concepto Cuicat incluso tiene connotaciones escénicas, filosóficas y demás. Pero es un concepto muy, muy musical. Y Chicueye Cuicat, pues es una película musical. Son efectivamente 8 textos que canta una solista, en este caso Crisela Uvalle, que es bailarina y también actriz y cantante, trabajamos juntos desde hace más o menos 10 años en proyectos donde el náhuatl es el eje de toda la cuestión estética, simbólica, escritural. Nos gusta mucho la lengua náhuatl y trabajamos también con instrumentos originarios del centro de México, sobre todo el teponazli, que es un instrumento completamente de madera en una sola pieza y con dos lengüetas o pues, teclas o pues son dos piezas que están talladas, cortadas en una forma de hacha y se toca con dos baquetas especiales. Y el juego es un tambor, es un vaso de madera con una membrana antiguamente de venado. Estos dos instrumentos forman la pareja simbólica, cosmológica de los pueblos mesoamericanos. Son instrumentos muy, muy antiguos. Y tenemos un repertorio de algunos, poco más de 100 textos comprendidos en una colección que se llama Cantares Mexicanos, que se ubicó alrededor de 1895, al momento de formar la Biblioteca Nacional de México. Hay de todo, hay de todo en esos textos, pero a mí me interesó mucho, desde fines del siglo pasado, fines del siglo XX, me interesó muchísimo la idea de poder trabajar esos textos en una recreación musical y poética. No tanto en un sentido arqueológico o histórico, historicista, pero el primer gran proyecto que realizamos se llama Xochicuicatl-Tocuechtli, o Canto Florido de Travesuras, que es como se traduce al español. Y pues en principio formamos una orquesta de 20 percusionistas que tocan estos instrumentos bajo la coordinación del maestro José Navarro Noriega, un gran amigo y también pues muy, un gran conocedor del cine. Pero bueno, Xochicuicatl-Tocuechtli se llevó a escenas teatrales. Empezamos esa aventura en 2014 en un teatro rural en el norte del estado de Guerrero, porque nos interesa mucho el pueblo, nos interesa mucho el público de habla náhuatl, o más en general, público de comunidades indígenas de México. Nos interesa toda clase de público, pero siempre tratamos de tener la primicia en comunidades indígenas. Y también ver la reacción de la gente y cómo se identifica con textos que tienen más de 500 o 600 años de antigüedad. El náhuatl ha cambiado con las venas México, en Centroamérica, Uruguay, México, es decir, también en Colorado, en Nuevo México, en Arizona, que los últimos están mexicanos, los pueblos de California, etc. Entonces tenemos un proyecto de una gran profundidad cultural. Esa puesta en escena obtuvo un premio muy importante que nos permitió salir al extranjero también, un premio de la UNESCO, y mostramos nuestro trabajo en Rotterdam, y después fue seleccionada la partitura, por cierto, toda la el desarrollo de esta pieza escénica, pues se realiza con una partitura que ni siquiera se debe llamar partitura, es un amuscuicat o un libro de canto, donde toda la codificación está basada en la simbología de diferentes tradiciones de escritura mesoamericana. Como te digo, no es un asunto de reconstrucción arqueológica o histórica, pero sí hay una documentación muy robusta para llevar a cabo este tipo de propuestas. Finalmente, Gabriel, tienes formación musical, ¿verdad, Gabriel? De hecho, Charles y yo venimos de una formación musical. Charles se consolidó como profesional de medios audiovisuales, y es el cinematógrafo propiamente de estos proyectos. Y yo hice la licenciatura y la maestría en el Conservatorio de La Haya. Algunos dicen que es El Haya, pues también se parece el nombre, ¿no? Pero Charles es en parte, bueno, es muy mexicano, pero también su padre es holandés, es un gran músico, Gijse Graaf, que estudió en el Conservatorio de nada más 50 años antes, pero nosotros de vez en cuando hablamos holandés porque yo viví 6 años en Holanda, antes de irme a Finlandia, a hacer el doctorado en musicología. Entonces, tengo un trabajo de investigación musical histórica y también creativa. Entonces, pues yo compongo la música, pero tengo muchos años colaborando o realizando mis propios trabajos en artes escénicas y audiovisuales. Y poco a poco esto se ha ido transformando en una micro o nano compañía de artes escénicas y audiovisuales con estas características. La lengua náhuatl y estos instrumentos es lo más importante. Ahora, te platico todo esto de Xochicuiltepetzli porque nos conocimos de una manera muy, muy, muy difícil de resumir, muy, de una manera muy, no sé si decir aleatoria o muy extraña, pero muy afortunada porque muy rápido empezamos a entender nuestro interés compartido por ese tipo de cosas. Y el maestro Gijse Graaf, el padre de Charles, vive en Guanajuato, y Xochicuiltepetzli pues se fue a una gran gira nacional y en el Teatro Juárez de Guanajuato nos invitaron para presentar esto, y fue el momento propicio porque Charles estaba allí con su equipo técnico, y de esa manera pudimos hacer una versión de pretensiones cinematográficas de esta presentación teatral. Pero muy próximamente esta versión cinematográfica, teatral, por llamarla de alguna manera, la tendremos en Filmin Latino junto con Chico y Cuicat. Se podrán ver las dos mira, qué bien. Las obras. Pero dimos el salto de lo escénico, audiovisual, a lo cinematográfico, porque también desde hace varios años estamos trabajando en una tercera propuesta, la más ambiciosa de todos, todas en el sentido cinematográfico y también musical, y coreográfico y dramático. Esa tercera parte, o tercera, no es una tercera parte, es propiamente una tercera película, y es la más larga de todas. Se llama Chalcas y Huapuicas, el canto de las mujeres de Chalco. Y de nuevo, es un texto tomado de los cantares mexicanos, cuya trama consiste en los últimos días, la agonía de lo que entendemos como una especie de suicidio ritual del rey Tlahtuani Axayacatl, que es el padre de Moctezuma Xocoyotzin. Es decir, es un drama que ocurre unos 50 años, más o menos, 40 y tantos años antes de la llegada de los europeos a México, y estamos trabajando muy intensamente todo el tiempo en esa propuesta. Pero mira, pues Xochicuiltepetzli no es propiamente cine, sino que lo llevamos a una interpretación teatral formateada o formalizada en técnicas cinematográficas, gracias a Charles. Y necesitábamos darle continuidad a esta experimentación, a estas ideas. Y Priscela, la solista de Xochicuiltepetzli, pues un poquito antes de la pandemia, me dijo, pues, oye, es que tú tienes por ahí unos 8 cantos en náhuatl y son, pues según entiendo, como cantos escénicos, o que tienen que escenificar, algo así. Yo quiero hacer eso. Me dije, bueno, pues qué valiente, porque es muchísimo trabajo, pero podemos ir preparándolo. Y en esa época, te estoy hablando como de mediados del 2019, la partitura de Xochitl y Tlatelolco fue seleccionada para ser expuesta en el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo, perdón, de Hong Kong, en una muestra que fue muy importante, y eso nos dio cierta resonancia en esa parte del mundo, y después se fue a Shanghai. Y después venía una invitación para presentar Xochitl y Tlatelolco en China, y en ese momento arranca o empieza la crisis tremenda, ¿no?, de la pandemia. Y eso nos cortó esa inspiración, ese proceso. Y yo hablé con Priscila, le comenté que cómo se sentía ella para que trabajáramos, avanzáramos en línea, intercambiáramos algunas grabaciones. A veces yo hago una lectura de mi propia partitura cantada, y así vamos avanzando, ¿no? Vamos estudiándola, y después ella la trabaja y hace una propuesta ya con una construcción de personaje. La idea era que suponíamos la pandemia no iba a durar años, ¿verdad? Entonces, si duraba algunos meses, pues podíamos aprovechar esos meses para consolidar esa familiaridad con la partitura y con los conceptos que estábamos construyendo. Pero no, la pandemia se fue extendiendo más y más. Y llegó un momento en que compartí ese material con cuatro percusionistas, alumnos míos, y hablamos de la posibilidad de no de llevar la escena, imagínate en pandemia, pues es imposible, sino que nos preguntábamos cómo poder esa propuesta y ya con la experiencia que tenía yo con Charlie de generar una serie de cortos, pues nos fuimos preparando para tener más, una mejor comunicación técnica, sobre todo en el camino hacia la otra película, ¿no?, la grande, Chalcas y Guapitas. Pero la pandemia no cedía y no cedía. Entonces, de pronto, un conocido nuestro nos dijo que habían liberado una casona del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en el centro de Guadalajara, y que es un predio muy grande, derruido, pero con una arquitectura interesante de época, y que pues nos invitó a conocer el lugar, que no sé si ya se cayó, pero estaba en muy, muy malas condiciones. Y la idea era preguntarnos si en un espacio de ese tipo se podía hacer un rodaje de los ocho cantos en agua. Y vimos que el predio no era... Era imposible trabajar allí. Muy peligroso, y no había los insumos, ¿no? No se podía hacer. Entonces, yo ya había hablado con todo nuestro equipo, nada más pidiéndoles que imaginaran la posibilidad de interpretar estas ocho cantos. Y de pronto, pues en un momento revelador, nos dimos cuenta que la isla del Presidio, o Tlaltepeque, en Nahua, está justo en el centro del lago de Chapala, presentaba una opción muy, muy interesante, porque tenemos un gran amigo, que es el líder cultural del pueblo Poca, cuyo pueblo principal es Mezcala, en la ribera del lago Chapala, el maestro Exiquio, nos hablamos con él por teléfono, nos invitó a que visitáramos Mezcala, nos dijo que allá estaba muy controlado el tema de la pandemia, y que claro, no se podía hacer ninguna actividad en el pueblo, pero que la isla en ese momento, que es un punto turístico, pues prácticamente estaba desierta y ahí no vive nadie, pero sí había un flujo turístico muy, muy, muy discreto y modesto y pobre. Por lo tanto, nos ofrecía esa circunstancia extraña, pues imagínate una isla donde no tienes perros. No, amamos a los perros, pero no para una filmación. Pues había uno, sí, que cuidaba la isla. Pero imagínate que no hay autos, no hay sirenas, no tienes ruidos. Entonces, en plena pandemia, pues tomamos todas las medidas técnicas para proteger a nuestro equipo también y poder hacer el rodaje ahí en 10 días, ¿no? En 10 días fue como una, Chavo dice que es como un cine de guerrilla, ¿no? Porque ahí nos tienes a las 4:30 a.m. todos los días levantándonos, cargando todo, cargando 4 lanchas, las que nos trasladaban todos los días a la isla, donde no hay electricidad, sin ningún tipo de infraestructura, sin absolutamente nada de infraestructura. Entonces, el puro paisaje, ¿no? Y imagínate ver los amaneceres allí, los cuando yo no tenía idea del espectáculo de luces que es Chapala, vista, el lago de Chapala, visto desde una isla al interior del lago. Es tanto el proceso de iluminación natural, desde el amanecer hasta el atardecer, como los diferentes tipos de paisajes sonoros a lo largo del día, desde que amanece, pues nos ofreció una cantidad de opciones. El primer canto, el chiquitito, se llama Ihuatlanesi, y eso quiere decir cuando amanece. Entonces, tiene la peculiaridad, de que son 8 cantos, donde el primer canto es un amanecer, entonces podríamos decir que el último canto es un atardecer, el canto central es un mediodía, pero el contenido de los textos nos hace ver también como si la solista fuera cantando la trayectoria o el desenvolvimiento de una existencia humana desde el nacimiento hasta la madurez y luego la vejez y la muerte. El último canto es sobre la muerte, ¿no? Sí, así es un canto que habla sobre, es como un canto de despedida. Sí. Y me gustó muchísimo que dentro de esta selección de 8 cantos, bueno, 3 solamente proceden de los cantares mexicanos, de esta colección atribuida a los franciscanos que recopilaron y a veces obstruyeron o se intrometieron con estos textos, porque metieron ahí su cuchara evangelizadora, pero no con todos los textos. Entonces, tenemos 3 textos tomados de allí, que no están intervenidos para la evangelización. Y luego tenemos 4 textos que proceden, uno muy probablemente del siglo XVI, todos del siglo XVII, y uno probablemente del siglo XVIII o ya inicios del XIX, recopilados por un poeta guatemalteco que a principios del siglo XX se dio la tarea de recopilar esos textos. Entonces tenemos textos de diferentes épocas con un náhuatl, podríamos decir central, no sé yo mismo qué significa eso, pero como un náhuatl es comprensible para la mayoría de los hablantes de náhuatl actualmente, como un náhuatl. No me gusta decir clásico porque eso tampoco existe, pero es comprensible. Cáramo, o claramente lo podemos identificar del altiplano mexicano con una extensión hacia el sur un poquito. Se hablaba náhuatl en Guatemala y en El Salvador, todavía se habla una una vertiente del náhuatl, pero esa ya es una vertiente dialectal bastante diferente, el tema de náhuatl. Pero en fin, hay una cierta unidad filológica, por decirlo así, en estos textos, y yo los seleccioné porque me... Y además de que me parecen textos bastante limpios en ese sentido, que no hay una intromisión colonizadora o angelizante, o en fin, también me pareció que el estilo del lenguaje es más o menos afín, y pues con muy buena suerte pudimos hacer este ensamble de 8 cantos con este arco dramático del amanecer. Y al atardecer. Entonces, pues cuidado, hacer eso, ¿no? Y eso ya nos dio pie a todo el planteamiento cinematográfico. Porque pues, teníamos ya tareas muy especiales para convertir toda esta idea en planteamientos técnicos que Charles me parece que resolvió de manera muy sabia, muy experta, y sobre todo considerando la tremenda escasez de recursos que teníamos, ¿no? Sí, me imagino que eso está, bueno, ahorita nos contará Charles. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos justo porque eso nos causa mucha duda. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Regresamos después de este corte, justo que nos quedamos aquí platicando con Gabriel Parellón y Charles de Graaff, que nos estaban contando sobre la génesis y pues la creación de esta maravillosa película Chicuelicuicat. Ya me aprendí, ya mejoró mi náhuatl nada más de estar platicando con ustedes. Y bueno, mágicamente apareció Carla, que esperemos que nos salude pronto. No sé si ya estás por ahí. Ya se fue Carla, bueno, para variar. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos en esa parte de que nos contaban que se movieron hacia la isla que está en el centro del lago de Chapala. Y pues las cosas técnicas, ¿no? La resolver, cómo poder filmar. Digo, el lugar se ve maravilloso. La verdad es que las locaciones están para volverse loco. Pero platícanos un poquito cómo resolvieron toda esta cuestión de poder hacerlo en este espacio que se pinta genial. Pues tuvimos que trabajar desde diversos ángulos. Por ejemplo, no teníamos iluminación artificial. Entonces usamos pues, la iluminación natural de la isla. Es maravillosa. Y se adecuaba bastante a nuestras necesidades como equipo. Un amigo nuestro fabricó una batería que nos permitía utilizar electricidad para nuestras computadoras, nuestras mezcladoras, cargar baterías. Ahí son una vez bastantes cosas para poder trabajar. Mis cámaras también tuve que cambiar el software para que fueran más sensibles a partes donde no teníamos absolutamente nada de luz. Pudiéramos grabar básicamente en la penumbra. Y al final de cuentas, pues jugó a nuestro favor. Era un tipo de imagen que estábamos buscando, de alto contraste. Blanco y negro, también me gusta mucho Lápidas, por ejemplo, de la forma en la que se ve la película del estado final, también es Juan Dulce, la fotografía de Juan Dulce. Nos interesa ese grano, ¿no? Ese grano profundo también, que tiene algo muy mexicano, una poesía muy, muy de nosotros. Entonces creo que todas las carencias que al final de cuentas tenía la isla, pues jugaron a nuestro favor de una forma fantástica. La verdad es que sí, la fotografía es bellísima, la fotografía es brutalmente hermosa. La actriz, la intérprete, es hermosísima también, ahí me la saluda, es muy hermosa ella, y todo ese caldo de cultivo que ya nos platicaron, ¿no? Incluso de cómo se conocieron, creo que sí, y ahorita con lo que nos platica Charles, el espacio, la magia del lugar, hace una cosa maravillosa y el resultado en pantalla es brutal. No quiero saber cómo va a quedar el otro proyecto que están planeando, porque este es verdaderamente hermoso. Yo creo que justo esto que estás hablando de que tuvieron que acomodar ciertas circunstancias, obviamente el equipo curatorial de Ultracinema no lo sabía, porque apenas estamos pudiendo platicar con ustedes, pero de alguna manera lo intuyeron, que fue incluido en esta cosa de hackear el cine, ¿no? De hackear los propios cantos, ¿no? No necesariamente, ya nos contaba Gabriel, no necesariamente están hechos para, o sea, ni siquiera fueron creados juntos, ni recopilados, ni escritos juntos, ¿no? Es una manera en la que ustedes están dándole una cierta lógica en el esquema de la película, que está maravilloso, como ya lo decía Gabriel, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, y acomodados, interpretados y fotografiados de una manera que yo, pues nos voló la cabeza y dijimos, esta maravilla, tenemos que incluirla, porque sí tiene todo, o sea, esta mezcla incluso del cambio del color al blanco y negro, lo juegan súper bien, lo editaron también, lo editaste tú también, ¿no, Charles? ¿O lo editaron juntos? Sí, ya no me acuerdo bien. Charles editó la película básicamente, yo me encargo de, trabajo mucho con el audio, pero Charles es el editor, cinematógrafo, editor, iluminador. Sí. Esto que nos decías, Gabriel, yo hace muchos años estudié antropología y yo me acuerdo que alguna vez visité el área de musicología del museo y el encargado de ahí, no acuerdo qué puesto tenía. El caso es que el que nos dio el tour nos dijo que estaba mal decir que era música indígena, música prehispánica. Porque no teníamos idea de cómo sonaba, que era música de inspiración prehispánica. Incluso ahí se tiró su speech en contra de, se me acaba de olvidar, este famoso intérprete de música de inspiración prehispánica. ¿Jorge Reyes? Ese mero. Él estaba en contra, ¿no? Porque pues no le parecía que fuera. Yo creo que de alguna manera es una interpretación de estos cantos que ustedes le dan, que tú en particular, Gabriel, con esta preparación que ya nos platicaste, pues yo sí me imaginaría que de alguna manera fueron así, ¿no? No sé, a mí sí me transportó, sí me hizo sentir, hasta orgulloso de nuestras raíces. La verdad es que la película tiene una magia ahí especial, que me gustaría que me contaran cuál ha sido el camino que los ha llevado hasta ahora, ¿no? Ya nos platicaba Gabriel un poquito antes de que fuéramos interrumpidos por la cuestión técnica, pero bueno, ¿qué tal ha sido la recepción incluso del público? Ya no digas los festivales, porque de repente pues eso es un poco subjetivo, ¿no? Pero han tenido oportunidad de mostrarlo en comunidades, ya nos contaban que es un poco lo que les interesa, ¿no? Que la gente la vea todo el mundo, pero en particular tener esta cercanía con las comunidades. ¿Cómo les ha ido por ahí, en este tema? Pues mira, a mí me gustó muchísimo, nos dio mucho gusto que fuéramos seleccionados por el Festival de Cine del Istmo, el NIC Istmo, y sabemos que la película se proyectó en comunidades muy pequeñas, zapotecas, y con una recepción de mucho, mucho interés, mucha curiosidad. Bueno, además que el náhuatl y el zapoteco no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Como el francés y el cantonés. Entonces, el tema de las culturas indígenas en México es de esa complejidad. También hay comunidades nahuas que hablan formas dialectales del náhuatl sumamente diferentes. Entonces, es muy interesante ver cómo reacciona el público. Nunca ha visto algo así. O sea, en los pueblos indígenas o en una sala moderna de cine de alguna ciudad de México, pues la reacción es de perplejidad. Nos pasó esto también con Xochitlipa Xocotetl, que lo primero que la gente sentía era confusión, como ¿qué está pasando? Hay un momento como de desconcierto, ¿no? Como, bueno, yo he visto películas de muchas partes del mundo y con muchos conceptos estéticos y demás, pero nos han dicho que nunca nadie ha visto algo así. Eso ya de entrada es muy enriquecedor porque estés haciendo cine, el cine musical, y que expertos o público te digan que nunca han visto o escuchado algo parecido, pues ya, no digo que sea bueno en sí, pero es algo raro, ¿no? Y también creo que la sonoridad de la lengua náhuatl con estos instrumentos de percusión, sobre todo el teponazio, hace un juego sumamente interesante. Yo creo que ya te diste cuenta, pero en estos 8 cantos en náhuatl y Coyipulcatl, solamente hay instrumentos de percusión. Cuando en México tenemos una gran riqueza de instrumentos indígenas, de instrumentos originarios, de aliento. México es, por decirlo así, es la gran superpotencia mundial en durante 5.000 años al menos de producción de instrumentos, sobre todo de cerámica o de fibras vegetales, como instrumentos de aliento, ocarinas, flautas, silbatos y demás, incluso flautas múltiples como las que se conocen por la herencia cultural de la tradición de Teotihuacán. Bueno, es tan rica esa tradición de instrumentos de soplo que una parte de eso está aprovechado en Xochicuicatl, pero para Chalcas y Huacuicatl, perdón, para Xicoyicuicatl, ahí yo tomé la decisión de que solamente íbamos a escuchar la lengua náhuatl, sobre todo con teponazio. Y con comales. Y eso tampoco se había hecho, yo creo. Los comales de barro que usamos para calentar nuestras tortillas, tienen, cuando son realmente bien hechos, así como la tradición rigurosa de tallar el molcajete o el metate, pues generan instrumentos musicales, tienen una sonoridad muy hermosa. Y inventamos el comalófono. Suena fantástico. Un set de comales que esto ha llamado muchísimo la atención en Indonesia y en Nueva Zelanda y en el sur de la India, porque por lo poco que entiendo que fue premiada nuestra película en esos lugares, ellos entran también en un estado de perplejidad, sobre todo en Kerala y en Tamil Nadu, que son los dos estados del extremo sur de la India, y me parece que entran en una gran perplejidad, porque como que piensan, pues también hay hindús, pues son indios, ¿no? Los mexicanos son indios, entonces, ¿son indios de la India o de dónde serán? Porque lo que nos proponen es completamente afín a nuestra estética, a nuestras profundidades culturales, y eso me salta mucho, es algo extraño. Y pues claro que es innovador, pero mira, innovar por las profundidades históricas y culturales de pueblos como los pueblos indígenas de México, se me hace algo muy raro que no se haya hecho antes. Pero también pues entendemos la historia de los pueblos de México en los últimos 500 años. Es una historia de opresión, es una historia de migración. Recuerda que durante siglos a los pueblos indígenas se les dijo que ni siquiera tenían idioma. O sea, decían, el náhuatl no es un idioma. El español sí es un idioma, el francés es un idioma, el inglés es un idioma, el náhuatl no es un idioma, es un dialecto. Yo no sé cuál era el argumento. Bueno, hay una ignorancia ahí, pero también hay una perversión, ¿no? Porque, mira, un caso muy, muy emblemático, ¿no? La mayoría de los mexicanos creemos que la carne de caballo es venenosa o que no se come, no se puede comer. Cuando en Europa es lo más normal del mundo comer, vas tú al Oxxo y compras un paquete de jamón de caballo, ¿no? Es algo muy normal, sobre todo en el norte de Europa. Pero, ¿cómo sería la conquista cultural de México que nos metieron en la cabeza, y todavía perdura esta idea, de que el caballo no se come? ¿Por qué? Porque los españoles sí sabían que el caballo se come, pero decían, si estos indios se comen nuestros caballos, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas culturales en México que están orientadas a la preservación del poder neocolonial o de un colonialismo interno. Si recordamos cómo ocurre el proceso de independencia de México o de la Nueva España, nos damos cuenta que fue un proceso muy impulsado por las élites económicas y raciales del país para no llevar las riquezas de la Nueva España a la península ibérica, sino que esa élite se quedara con toda la riqueza. Y ese fue el pleito, porque cuando el imperio de Iturbide, tan breve, no funciona y viene la idea de fundar una república federal, pues los estados centroamericanos dicen, no, nosotros no queremos nada de república federal, o sea, para eso, eso va a acabar con nuestros proyectos económicos, políticos, no. Entonces viene la primera ruptura. Pero en México, que parecería que todo iba bien hacia una república federal, democrática, bla, lo que se generó también fue un colonialismo interno con islas de poderes que no han cambiado mucho desde tiempos de la Nueva España. Entonces, ya viéndolo desde esta perspectiva, tampoco nos sorprende demasiado que no haya un cine indígena consolidado. Y nos da mucho gusto, estamos viendo que estamos caminando hacia una consolidación de una tradición cinematográfica. México es decir, ya hay un camino, ya hay una variedad de propuestas muy interesantes, pero fíjate, entonces, nos sentimos parte del proceso de mi madre, pues solamente mi tatarabuela hablaba náhuatl y de otra parte hablaban wixárika o huichol. Pero es el caso de la mayoría de los mexicanos que dicen, bueno, es que mi abuela, las madres, las abuelas, sí hablaba todavía poquito, ¿no? Pero ya no. Entonces, eso de que se están perdiendo pues componentes muy importantes de las culturas de México, es verdad, completamente cierto. Pero también hay una comunidad de comunidades donde nosotros nos sentimos que formamos parte de eso, en que empezamos a hacer cosas que nunca se habían hecho en lenguas originarias, en armonía con estos instrumentos y con estética y con una, incluso si tú ves la propuesta coreográfica, por ejemplo, hay todo un estudio de la corporalidad mexicana, o sea, no tenemos estrellas rubias, ¿no? Que se tienen que mover como el paradigma de Hollywood o de cosas por el estilo, sino todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hasta, como te digo, la partitura ni siquiera es una partitura. Lo que tú dices de la música prehispánica, bueno, nosotros no le llamamos música. A mí la palabra música me gusta mucho para los griegos y toda su influencia cultural. Me parece muy bonito porque eso viene de Musa y está relacionado con el mito de Orfeo y el origen de la música según los griegos y su radio de influencia, que abarcó y abarca a toda la civilización grecolatina y con un impacto tremendo en el lo que vendría después, como llamamos el occidente, ¿no? Pero no me gusta ese término para hablar de lo que nosotros hacemos porque no tiene nada que ver con las musas. Entonces, si música es lo que se refiere a las musas, bueno, nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos cuica y prehispánica, mucho menos porque, o sea, para empezar, en el Nezahualcóyotl, por ejemplo, a quien se atribuyen dos de los textos con los que trabajamos aquí, el Chicoyotl, Nezahualcóyotl jamás se sintió prehispánico. Ni sabía que era eso, ¿no? Entonces, hablar de música prehispánica es algo que no, desde nuestra perspectiva, no tiene cabida, o por lo menos nosotros no le damos ese enfoque. Si no hacemos música de nuestro tiempo, pero con instrumentos que tienen un fundamento, una raíz histórica en estos pueblos, de los cuales nos sentimos también parte, ¿no? Parte materna, también Charles es de origen zapoteco, yo tengo un poquito de maya, en fin, pues es el caso de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que muchos podemos hablar de manera fluida en inglés o desde lo que en español, quizás en alguna otra lengua europea, pero, ¿sabes? Si hacemos un musical en inglés y si lo hacemos muy bien, pues a lo mejor nos ganamos un Grammy, ¿no? Pero eso ya está, para nosotros eso es cosa del pasado, o al menos no es cosa nuestra, no lo sentimos algo significativo, ¿no? Y desde este otro lado se ve un mundo completamente diferente, trabajamos con un paradigma muy distinto. Sí, no, sin duda, y pues siempre estar, como decías, del lado incorrecto, por decirlo de alguna forma, pasa esto que pasa, ¿no? La gente tiene extrañeza, incluso en México supongo que también te habrás topado con diferentes voces de la recepción de tu trabajo. Pero ahorita nos cuentas un poquito. Me gustaría, antes de que se me vaya la onda, todo el diseño sonoro, digo, este instrumento, como alófono, como lo mencionabas, es increíble, ¿no? El sonido, de verdad, nunca me hubiera imaginado que pudiera utilizarse un pomal de barro como instrumento. En casa tenemos uno y pues, sí, está muy, muy bonito, pues, utilizarlos además. Pero como instrumento, pues, no se me hubiera ocurrido. Y todo el diseño sonoro, más allá de la propia no partitura, como ya lo mencionabas, el conjunto de los cantos, es verdaderamente increíble, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para poder trabajar? Ya nos decían que no había mucha interferencia sonora, no había ruido prácticamente, pero imagino que eso llevó también un trabajo especial, ¿no? De poder, no sé, ubicar los micrófonos, o a la hora de montarlo, no sé, ¿cómo resolvieron esa parte? Porque es muy, o sea, son muy nítidos. Les recomiendo a la gente que no lo ha visto que lo escuche con audífonos, o si tienen la oportunidad de verlo en ya vamos a tener otras fechas de la gira, pero ya nos dijeron que va a estar en Film Latino muy pronto. Entonces, para cuando tengan la oportunidad de verlo, pues háganlo o en una sala que tenga un sonido bonito, o al menos con audífonos, porque sí vale la pena. ¿Cómo lo hicieron para esta parte? Sucedieron cosas muy interesantes. Sí, la isla tenía sonidos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estábamos esperando. Por ejemplo, aviones, barcas que llevaron a los turistas motorizados. Entonces llegó un momento en que Gabriel y yo, hablando de ello, decidimos de cierta manera incorporar estos sonidos y tratarlos en postproducción para que pudieran formar parte del paisaje sonoro. hay partes donde se escucha un avión y se da un tratamiento para incorporarlo de cierta manera a lo que está sucediendo. Grabamos con 4 micrófonos, solamente 4 micrófonos Behringer, montados de una forma especial para que no salieran en cámara y tratar de absorber lo más posible de lo que estaba sucediendo. Fue bastante, fue un desafío. Por muchísimas razones, pero llegamos de acuerdo de tratar un proceso de esta manera más fácil. Sí, o sea, estaba pensando que también tenemos presentaciones en vivo con los chocantes y nos eligieron para una gira cuando ya la pandemia prácticamente pues bajó muchísimo. Estoy hablando de apenas mayo de este año. Nos invitaron y nos tuvimos una serie de presentaciones en Francia, en Alemania, la primera vez que salimos con Chico y Pica fuera de México. Y la primera, el estreno fue en una comunidad indígena. Los franceses y los alemanes, presentar esto es algo todavía mucho más raro, ¿no? Ellos no tienen ningún precedente de este tipo de cosas. Y se publicó como 8 cantos en lengua náhuatl para una cantante solista y bailarina, 4 percusionistas y una isla con pájaros. Porque en la película sí hay un poco de viento. La verdad es que tuvimos suerte porque lo hicimos en principios de mediados de febrero. Mediados de febrero. Justo antes. El 10 de febrero. O sea, unos pocos días antes. Nuestros rodajes terminaron un poquitos días antes de que empieza ese famoso febrero loco, porque no tuvimos un viento catastrófico, ¿no? Lo hicimos como fueron días cruciales en que todo salió bien. Tú sabes, hacer música y hacer cine, y peor, hacer cine musical con estos medios, así al aire libre, que todo salga bien durante 10 días de rodaje, para empezar que nadie se enferme y no, bueno, es que no sé cómo fue. Pero el ambiente sonoro sí nos favoreció muchísimo. La isla estaba muy sola, sí había turismo, pero un turismo que realmente, sí, incluso si tuviéramos un gran presupuesto para cerrar la isla y hacer este rodaje actualmente, ahí se te va todo el presupuesto, ¿no? De cuánto puedes cerrar esa isla en este momento. Entonces, eso nos benefició. Sí es una ruta sobre todo vuelos México-Guadalajara, pero había pocos vuelos, hasta eso, por la pandemia no es el mismo ritmo de vuelos que hay ahora, un año y medio después. Entonces, sí tuvimos ese desafío con la grabación del audio, pero esas condiciones extrañas nos favorecieron. Y sí, mira, una cosa muy importante yo creo que hay que mencionar sobre el sonido es que la edición final, o el final, la edición ya no cruda, sino en un primer resultado de edición sonora, la trabajamos a partir de allí con un gran amigo, un gran amigo mío de hace muchísimos años, que es Mario Osuna, que es el editor de sonido de cine en Guadalajara. Es el profesional. No tanto en el sentido de postproducción como limpiar, sobre todo, casi eso no lo hicimos ya con Mario, sino para generar un archivo 5.1 para que podamos ver esta película en salas del sistema Surround, y eso es fenomenal, porque imagínate que siempre está hacia dentro de la isla. Tuvimos un visionado aquí en el pequeño cine, en la sala Guillermo del Toro, del Piso Cabaño, del antiguo Piso Cabaño, Y bueno, es una experiencia muy interesante, casi sentir casi adentro, ¿no?, de la isla. Y sí, la participación de los pájaros y desde, ¿sabes cómo cambia la textura del canto de los pájaros, masas de pájaros en el amanecer y luego al mediodía y luego al atardecer? Pues es muy, muy interesante y muy fuerte, muy drástico, muy notorio este cambio de texturas de diferentes horas en esa isla, ¿no? Como los pájaros a veces son otras especies, se van turnando, tienen patrones rítmicos distintos. Por ejemplo, los que llamamos zanates, en el centro de México los conocemos aquí, fiscálidos, que hacen un escándalo tremendo por la tarde. Ellos se encargaron ahí de musicalizar parte del octavo canto, del chicuey, propiamente del chicuey y cuicas. Pues la verdad es que sí se sienten muy orgánicos. Ahorita que me lo cuentan, no me imaginaría que obviamente no estaban contemplados, pero están acompañan bien y se sienten muy orgánicos y te hacen como, ya me imagino, digo, me encantaría, espero algún día poderla ver en una sala como se debe, porque sí, o sea, si así en la pantalla de la compu te sientes, la verdad es que ya me dieron ganas de ir a conocer la isla, yo creo que ya, la próxima vez que vaya a Guadalajara. Sí. Es algo extraordinario, mira, yo soy jalisciense. Y hasta que hicimos esa película me di cuenta de que la isla tiene por lo menos 5.000 años de historia. O sea, ahí hay ruinas arqueológicas de primeros pobladores relacionados con el origen de las chinampas. En fin, hay una serie de evidencias ahí fuertísimas de pueblos muy antiguos. Luego viene otra época en que se asientan ahí los pueblos Poca y los Tepueche y los Porepecha, son pueblos de lagos, los Porepecha, los Tarascos, que son pueblos de lagos. Y después viene una ocupación náhuatl tlaxcalteca, y después viene todo el proceso de la conquista española. Y después, bueno, en el siglo XIX, ¿sabes que hubo una batalla naval en Chapala? Y tomaron un barco a cañonazos y perdieron los españoles. Es una batalla muy importante, que se conoce como Batalla de la Isla de Mezcala. Entonces, bueno, a partir de eso, los españoles, antes de perder la isla, construyeron un gran puerto para capturar ahí a los insurgentes. Y, bueno, en fin, hay una historia interesantísima. Así que vale muchísimo la pena conocer la locación. Qué maravilla, qué maravilla. Pues me da mucha pena, esta cosa ya nos está, esta tecnología sofisticada que usamos para grabar el podcast ya nos está corriendo. Como ahora el maestro Bund no nos prestó su cuenta Premiere, pues ni modo, estamos usando la gratuita y pues ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué les parece si, pues para ir cerrando este bonito programa, agradeciéndoles por supuesto que se hayan tomado el tiempo de platicarnos un poco más de que necesitábamos saber estos detalles para verla, volverla a ver, pero ahora ya con otros ojos. Pues no sé, ¿algún último comentario que nos quieran dar sobre la película? Que incluso sirva, digo, ya con todo lo que hemos escuchado, si la gente no la ha visto y no le ha dado curiosidad, este podcast va a ayudar a que la gente lo suma. Pero no sé, ¿algún comentario final que nos quieran compartir? Pues yo nada más recordarles que a partir de septiembre de este año, 2022, el público podrá ver estos materiales de los que hablamos, no solamente Chico y Pica, por nosotros, y nos daría muchísimo gusto que nos que fueran conociendo estas propuestas. Creo que tiene la tienes en la plataforma y allí hay una variedad de muestras de cine mexicano, realmente vale la pena, una gran apertura, sí, una apertura. Y pues más que nada también agradecerte a ti por invitarnos, por todo lo que has hecho con el proyecto. Creo que merece nuestro respeto y nuestro agradecimiento. No, pues gracias a ustedes por compartirnos, por confiarnos su película. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo pues por compartirla con más gente. Estuvo en el festival, lo decíamos fue selección oficial el año pasado, estuvo un mes en línea, y ahora, bueno, pues, que, porque justo la pandemia pues, no nos dio mucho margen, todavía nos tocó la colita, pero ahora que pues, nos dieron la oportunidad de hacer la gira, que el Incine finalmente nos tapó un poquito con su cobija mágica, y entonces nos da un poco de chance de poder ampliar estos espacios. Gracias, Incine, por favor. Próximo año también patrocina la gira Ultra Cinema. Entonces, esto nos ha brindado la posibilidad de poder compartirla, y estamos muy contentos de que nos la confiaran, ¿no? La verdad es que siempre es un... Para nosotros ha sido como una meta compartir el cine experimental mexicano, y pues estamos súper contentos de contar con Chicuelle Cuicat en la gira Ultra Cinema. Y pues estamos pendientes de su otro proyecto. Cuando lo tengan, ya saben, las puertas de Ultra Cinema están abiertas, y ojalá, ya me vi presentándola en vivo en el centro de Tepoztlán. Estaría fantástico. Vamos a cruzar los dedos para que Sanim Cine nos siga patrocinando, y pues podamos llevarlo a la realidad, porque creo que sería muy bonito un espectáculo de esta naturaleza, y poder presentar en un espacio con la tradición que tiene Tepoztlán, y bueno, creo que estaría fantástico. No es que quiera conocer a Priscila, pero estaría muy bonito. Priscila vive en Bangkok, en Tailandia. Uy, qué caray. Pero provisionalmente, porque su residencia real y auténtica es en Tepoztlán. No me digas, bueno, estaré muy pendiente de stalkearlo en las redes para ver cuándo regresa. Oye, pues entonces más con mayor razón tenemos que presentarla en Tepoztlán algún día. Claro que sí. Buenísimo, muchísimas chicos. Muchas gracias, señor, y te mandamos un gran abrazo. Hasta igualmente, bien. Espero la próxima vez que vaya a Guadalajara, pues saludarlos en persona, conocerlos, y pues, sobre todo ir a la isla, porque estaría fantástico. Saludos también a aquel muchachón que veo allá, que está muy guapo. Este podcast es muy, muy... Julio Verne, mira, saludos a Julio Verne. Normalmente lo transmitimos desde Tuntunlandia, que es tierra de tuntunes, son mis chihuahueños. Ahorita estoy exiliado acá en Toluca, muriéndome de frío, pero es completamente pet friendly este podcast. Y bueno, nos escuchamos en la que sigue. Bueno. Muchas gracias, chicos. Por aquí andamos, esperamos sus películas también. Hasta luego, gracias. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.